Estamos en comunicación con Javier Dalmás, productor de Paysandú, presidente de la Sociedad de Fomento Rural Puntas de Arroyo Negro, porque se aprobó la Ley de Prevención de Incendios Forestales, esta iniciativa que surgió de los propios pobladores afectados por los incendios, que en el año pasado, recordamos, se quemaron miles de hectáreas no forestales, que se creó justamente una comisión al respecto, una mesa de diálogo conformada por varias partes, y que bueno, se aprobó con algunas modificaciones quizás, pero queremos justamente conversar con Javier Dalmás. Dalmás, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Un gusto de compartir la audiencia con ustedes. Bueno, se aprobó justamente esta ley de prevención de incendios forestales. ¿Qué lectura hacen de esta situación? Bueno, la primera lectura, sí, a priori, después de 2 años de estar con este tema, que implicó mucho, mucho trabajo de las bases, digamos, del territorio, ¿no? De todas esas organizaciones que estuvimos involucradas. El balance que primero que queremos comunicar es la convicción de que cuando la sociedad civil se organiza, cuando el territorio se junta para sacar adelante algo, se puede, ¿no? Digo, es una muy gratificante sensación que tenemos ahora que se aprobó la ley, porque dudamos mucho durante ese proceso. Claro. Evidentemente no era fácil sacar un proyecto de ley que se metía con un tema tan delicado, así que bueno, es realmente gratificante. Se enteraron de, bueno, cuando se confirmó obviamente la aprobación de la ley, hay algunas diferencias con la misma en el texto explícito de la ley que ustedes tienen. Sí, claro. Nosotros, bueno, fuimos haciendo un seguimiento a lo largo de estos 2 años, cuando pasaba de una cámara a la otra, comisiones, entrevistándonos en comisión y demás, y fuimos viendo cómo en ese proceso, digo, buscando los consensos, como finalmente se tuvieron con el sistema político partidario, digamos, se fue modificando sustancialmente en algunos temas, nosotros no tanto, pero bueno, es el producto, yo creo, de esta ley que se aprobó del momento y de lo posible, hija de lo posible, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que no haya una serie de conquistas que creemos que van a aportar a la seguridad de los pobladores relacionados con el sistema forestal, ¿no? Exactamente. Javier, ¿qué nos puede decir justamente, por ejemplo, se hablaba de las distancias, ¿qué nos puede explicar al respecto justamente para que nosotros y los oyentes lo pueda entender mejor de cómo va a ponerse en funcionamiento esta ley? Bueno, por ejemplo, con respecto a las distancias, ¿no? Digo, para que los oyentes, por ejemplo, alguien en Montevideo que no tiene claro mucho conocimiento de qué ha sucedido en estos años, ¿no? Todos esos pueblos en el interior que estaban rodeados de campo, de vecinos productores agropecuarios, muchos de ellos fueron quedando rodeados por la forestación, que fue avanzando hasta, en muchos casos, rodear el pueblo hasta el otro lado de la calle, como si el vecino, imagínense que el otro lado de la calle tiene ese macizo de forestación que a veces se continúa por decenas de kilómetros. Entonces, claro, hay pueblos que no tenían prácticamente más que una vía de entrada y salida, y bueno, y el incendio significa que quedan atrapados en esa situación. Bueno, nosotros cuando redactamos el proyecto de ley original proponíamos una distancia de 500 metros para esa situación de los pueblos, y luego de todo ese proceso que conversábamos recién se terminó aprobando 300 metros. 300 metros son 4 cuadras más o menos, ¿no? Es una distancia sustancial. Lo comparamos con lo que hay hoy por hoy, hace la diferencia entre los pueblos. Es una defensa contra los incendios y es un poco más de aire, por decirlo de alguna forma, para los vecinos que viven en esa situación, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién va a controlar todo esto? ¿Cómo va a ser el control de todo esto? Porque una vez aprobada la ley, uno espera justamente que exista un control real sobre esta situación, ¿no? Claro, bueno, hasta ahora todo esto, hasta ahora y ahora también, el control de esto lo tenía la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería. Y cuando sucedieron los incendios y hubo llamados a sala en el Parlamento de los directores de la Dirección Forestal, expusieron que en los últimos años estaban realizando en el entorno de 20 o 25 inspecciones para controlar cómo estaban los cortafuegos, 20 o 25 inspecciones por año para más de 1 millón de hectáreas plantadas forestadas. No nos parece una cifra absolutamente irrisoria, por decirlo de alguna manera, y denota o deja muy evidente la falta de voluntad política del sistema, del Estado, en definitiva, de controlar un sistema productivo que ha crecido de la forma en que creció y no había voluntad de controlarlo. Hoy por hoy va a seguir siendo la Dirección Forestal. Tenemos entendido de estar reforzando sus cuadros para poder controlar más, pero algo muy novedoso de la ley, algo interesante, es que se crea un sistema de denuncias anónimas a un teléfono o por fax, o digo por mail, que va a permitir que cualquier ciudadano, constatando situaciones donde los cortafuegos están sin mantenimiento, con malezas altas o alguna distancia que no se respeta con respecto a los pueblos o lo que sea, va a poder generar un expediente vía esa denuncia anónima y darle seguimiento al mismo. Así que eso es un detalle que parece no muy importante, pero es realmente significativo, porque eso generó mucha resistencia porque obvias razones no querían sentirse tan controlados, pero salió. Y eso nos vuelve a todos de alguna forma controladores de esa situación, ¿no? Claro, nos abre la posibilidad de ejercer nuestro derecho a que ese mantenimiento se haga, porque implica, en definitiva, veces puede implicar nuestra salud. Totalmente. Imagino también, obviamente, que los propios integrantes de esta mesa de diálogo que se había conformado estarán atentos a esta situación, que se controle debidamente y obviamente más allá de esta posibilidad de las denuncias anónimas, ¿no? Sí, ahora falta la reglamentación de la ley y veremos cómo se va cumpliendo, pero creo que las propias empresas forestales, por sus certificaciones y demás, una vez que se aprueba una ley, tienen que respetarla porque tiene que ver con eso, con cómo se desenvuelven en el país en el que están invirtiendo, y el respeto por ese tipo de situaciones compromete a veces, o puede llegar a comprometer sus certificaciones. Entonces, tenemos confianza en que la situación puede cambiar. Javier Dalmás, le agradecemos por haber conversado esta mañana con nosotros aquí en Radio Centenario. Lo mejor para el año que viene. Seguiremos en contacto. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Saludos.